regresamos y te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Bueno, pues después de una retroalimentación con Liz, pues recordémonos de la ordenanza municipal 0048 acerca de la tenencia irresponsable de nuestras mascotas, y no solo que se quede en una ley o que se quede en un papel. Si estamos hablando de que la mascota es una parte de la familia, pero lo vemos como un ser inferior. Cuando tú dices, yo voy a tener un perrito o un gatito, y le coges, le das la patita y el perrito se te lanza y te lame, no creo que sea solo un animalito, ¿no? Como antes, es solo un animal y reclúyanle, sino más bien ya es parte de la familia. Isabel nos quería contar sobre la mascota que tenemos, se llama Princesa, y cómo lo rescatamos. Isabel. Un día le encontramos en la calle rota la patita y mi mamá la llevó al PAE para que le cosan la patita. ¿Y se quedó con nosotros? Y la adoptamos. Bueno, esta historia fue chistosa porque yo la vi con la patita rota. Era la almohadilla de la patita. Y la dejamos ahí una semana, verás, porque yo pensé que era por el barrio mismo de Pomasqui. Y a la siguiente semana ya la encuentro, pero ya estaba su patita lamida, ya no estaba sangrante. Y ese rato yo dije, no, yo le llevo esta perrita para dejarle en el PAE. Pero al día siguiente, para llevarle al PAE, en ese transcurso me fui enamorando de esa perrita. Y ella, se gana en el corazón. Sí, o sea, se metió en el corazón, y lo único que me dijo, y yo justo no tenía ni dinero, ¿no? Y le digo que está la patita rota y me dice, hagamos un trato, me dice, yo que soy de palabra, me dice, si tú te comprometes a llevarte a la perrita, nosotros le operamos gratis. Entonces fue como un compromiso y no me arrepiento porque es una perrita inocente, es súper obediente. Ella, cuando le rescatamos, me fue siguiendo a la casa con su patita, coja, y desde ahí no se ha separado. Y ella sale con nosotros y regresa. Se asusta cuando ya no nos encuentra y huele. Ahorita se está quedando un poquito ciega de sus ojos, pero ella con el olor, con el sonido, le entrenamos y ella es fiel. Ella, cuando yo estoy trabajando en mi oficina, también en la casa, ella va y está al lado y no molesta para nada. Solo cuando tiene hambre. Se acoplan bastante bien a nosotros, ¿no? Por eso es que son como, no, bueno, no como, son el mejor amigo del hombre. Y también los gatitos, ¿no? Los beneficios que tienen los animales domésticos, que hablábamos que los gatos a la final no es que están tan domesticados, pero nos brindan muchas cosas además de su amor, ¿no? Nos dan, por ejemplo, el ronroneo de los gatos distensiona bastante. El hecho de que el perrito se desespere cuando tú llegas y sea el primero en recibirte, igual aporta mucho. Y como nos contabas, Gaby, algunos datos curiosos. Verás, las terapias, ahora hay la caniterapia, ¿no? Que es un tratamiento con animales. Y el primer informe que se tiene sobre la utilización de animales en el tratamiento de enfermedades fue en Inglaterra en 1972 por William Tuke, y especialista en enfermedades mentales. Y fue el pionero, y como resultado vio que los pacientes obtenían autocontrol al ver que existía una criatura más débil que ellos. Vuelta en Alemania, en 1867 se creó la primera granja en la que se trataba pacientes con trastornos físicos y mentales, y en ella se permitía que los pacientes cuidaran a perros, gatos, caballos y gallinas, y eso ayudaba a acelerar su cura. Y así, en estos años de terapias con animales, generalmente también hay la terapia con caballos. Y es gracias al psiquiatra Boris Levinston que se institucionaliza la terapia con canes. Este doctor descubrió la efectividad de la utilización del perro por coincidencia, pues uno de sus pacientes, un niño autista con el que no había podido avanzar en sus terapias, comenzó a tener progresos cuando a la salida de su consultorio jugaba con un perro que pertenecía al doctor. Y aquí en Ecuador también, hace unos 4 años, investigando, encontré que la señora psicoterapeuta Macarena Bastidas es quien está realizando terapias con perros. Ahora hay bastantes terapias aquí. Y esta profesional comenzó su trabajo basándose también en las terapias gestal. Y así empezó a integrar en su oficio a los perritos. Y los resultados son inmediatos, que se obtienen gracias al trabajo con perros son asombrosos, ya que esta terapia normalmente podría durar años y gracias a los perritos se los otorga en meses. Incluso tener un perrito, cuando eres niño, cuando es pequeñito, a los hijos, si quieren adoptar un perrito, es darle una responsabilidad al niño, ¿no? Es darle una responsabilidad de tenerle, de cuidarle, de que ya no es solo ellos, porque los niños son chiquitos, no pueden, no saben, pero enseñarles a ser responsables es una manera muy, muy mágica, y sobre todo con las mascotas. Esa relación que se va generando, ¿no? Que y también de hacerlo como hablamos nosotros desde el punto de mamá, que la crianza debe ser colectiva. Hacerlo así también con la educación que les damos a las mascotas, ¿no? De que no solo sea, bueno, si le dimos al niño la mascota, bueno, solo él tiene que hacerse cargo, sino de que tener responsabilidades mutuas y también hacer que esta crianza con el perrito, o sea, sea hasta de un beneficio mutuo, que el perrito se sienta amado, que se sienta parte de la familia, pero que el niño, el adulto también sienta que es parte de su núcleo familiar, que no es un animal que, como decías tú, Gaby, que tal vez ya llega a una edad madura y se lo puede desechar y nada más. También aquí la Policía Nacional hace con sus adiestramientos a los canes. Hay unos talleres que han realizado a los reos de Santo Domingo y han logrado a través de estos talleres ayudar a los adolescentes de 12 a 17 años como un programa de rehabilitación de drogas, de delincuencia, y les ha dado muy buenos resultados. La Policía Nacional también con sus perritos siempre están listos de ellos para hacer sus shows. ¿Y a qué niño no le gusta un perrito? Están bien educados. Es como un imán, ¿no? Tenerles ahí a los perritos y quién no quiere estirarle la mano, ¿no? A veces en la calle uno va y quiere estirarle la mano y es a veces no sabe si te va a morder. Pero la mayoría de perritos son asustadizos. En el barrio también siempre por la violencia a las que son sometidos, ¿no? Porque no se les, como decía, no se les ve como iguales, sino se los ve como objeto. Bueno, y en este momento tenemos una llamada. Hola, buenas noches, ¿te escuchamos? Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan Rosales. Jonathan. Llamaba. Sí, claro. Cuenta. ¿Se acuerdan de mí? Sí. Llamaba para contarles mi historia. Ya. Nosotros tenemos una perrita. Se llamaba Luz, la criamos desde pequeñita. Y cuando mi padre falleció, un 24 de septiembre, como era bien apegada a él, a mí, la perrita ya no empezó a comer, lloraba todas las noches, hasta el punto de que se enfermó, quedó ciega. O sea, fue una experiencia dura, porque un animalito que, o sea, es el mejor amigo del hombre, porque nosotros llegamos del trabajo, ella estaba ahí, nos íbamos a trabajar, ella nos despedía, nos recibía. Oye, eso me hizo acuerdo de la película de Hachiko. Y hay un caso aquí, ¿no?, en Ecuador, de un perrito en el Hospital del Sur que le esperó 4 días, ¿no? Y como nos cuentas tú, Jonathan, que igual ese vínculo fue tan fuerte con tu padre que el perrito se enfermó. Me decías que perdió incluso la visión. Sí, perdió la visión, no puede ver, tiene los ojos blanquitos, se enfermó. Ya. Y no duró mucho tu perrito, se murió pronto. No, gracias a Dios, no, gracias a Dios sigue viva, pero ya no es lo mismo de antes, ya solo pasa acostada. Ya. No come ya muy bien. Ya. ¿Y cómo ha sido para la familia? O sea, porque tal vez para muchos sería fácil, bueno, ya se enfermó y todo, y bueno, lo vamos a abandonar y se acabó, ¿no? No, o sea, quedó con mi madre y mi madre la cuidan, la ven por ella y la llevan a veterinario para... No sé así, pero la perrita es un golpe muy duro, igual que la familia. Los seres humanos nosotros sentimos, el perrito también, ella sintió demasiado la muerte de mi padre. Y cuando yo me vine a Quito, para acá, y cuando voy a verla, voy de visita... Ella no recibe, ya no reconoce por el olor. es una parte fundamental de la familia. Pues sí, y también hay que estar preparados. Yo también con mi perrita, que te digo, ya se está quedando ciega de un ojo. Al principio se golpeaba, se pegaba, y después ellos ya instintivamente fue recuperándose, pero en el otro ojo nuevamente se está quedando ciega. Y ya le estoy preparando. Esta es mi historia, les quería comentar a ustedes. Gracias, Jonathan. Muchas gracias, Jonathan, por tu historia. Muy lindo. Y gracias por escucharnos. Por escucharnos, muy bueno. Gracias por escucharnos de Mamá Universitaria. Y pues, seguimos con esta conversación. Qué lindo escuchar historias, ¿no? De no solo de no solo tristes, no solo tristes, de abandono. Sino también, ¿no?, de abandono. Mira, tengo un amigo también que me escribió, Marcelo Sotomayor, quien le manda un gran saludo, y dice: yo adopté uno que sufrió un accidente y fue abandonado. Ahora está súper bien, es mimado, gordo y lindo. Y pues como sorpresa les traímos nosotros una historia que les vamos a contar con Isabel. Este es un cuento, primera vez que vamos a contar cuentos en vivo. Ya. Y se llama El oso, el mejor amigo del hombre. Es escrito por María Fernanda Heredia, escritora ecuatoriana. En uno de los programas anteriores también hablábamos de los libros, ¿no? Y ahora de la importancia de los libros. Ahora este programa ha sido una retroalimentación de todo lo que hemos tratado. Eso, yo le leía a mis hijos también de chiquitos. Y María Fernanda, bueno, pues escribe e ilustra obras dirigidas a pequeños y jóvenes lectores, y muchas de sus obras han merecido premios nacionales e internacionales en el campo de la literatura infantil. Entonces, esta se llama, nuevamente les repito, El oso, el mejor amigo del hombre. Hola, me llamo Oso y nunca me gustó mi nombre. Si fuera tan grande y fuerte como un oso, si fuera tan feroz como un oso, pero no lo soy. Apenas soy un pequeño y tímido perro salchicha. Todos en el barrio se burlaban de mí. ¡Bum! Hasta Hugo el gato disfrutaba al asustarme. También los ratones se reían de mí. Gritaban por todo el barrio que yo no era un perro, sino una salchicha con bigotes. ¡Salchicha con bigotes! ¡Salchicha con bigotes! ¡Ah! ¡Ah! Un día me sentí tan infeliz que decidí escapar de casa. Luego de muchas vueltas, logré entrar a un zoológico. Llegué hasta la jaula de los osos. El más pequeño me miró y le preguntó a su mamá: ¿quién es él? Ah, es un perro, contestó mamá osa. Los que son como él tienen un dueño que los quiere mucho, que los cuida y llena de mimos. Mamá osa tenía razón. Nicolás me quería mucho y nunca se burlaba de mí. Me ponía un buzo de lana cuando hacía frío y me había comprado un collar con mi nombre en letras rojas. De vuelta a casa, corrí tan rápido como pude. Cuando Nicolás me abrió la puerta, me dijo entre lágrimas: Oso, ¿dónde te habías metido? Pensé que te habías perdido. Y desde entonces, aunque Hugo y los ratones siguen burlándose de mí, ya no me importa, porque ahora sé que soy Oso, el mejor amigo de Nicolás. Y eso es fantástico. Bravo, un aplauso. Bueno, pues esas historias, como mamá uno va desarrollando esas habilidades que uno no sabe que están, que están no ocultas, que tiene, ¿no? Y hay muchos cuentos que yo me he inventado, que yo les he contado a los niños, que les he relatado, me he puesto, y es fácil, ¿no? Con los niños es fácil inventar, volver a hacer sonidos. Claro, obviamente los sonidos no están aquí, yo los pongo. Y es más divertido, más entretenido. Y bueno, esa importancia de cómo podemos unir todo, ¿no? Los cuentos, el cuidado de los animales, este vínculo madre, padre e hijos, y desde esa construcción ir cambiando ese chip que tenemos, ¿no? Ir cambiando, en este caso, el tema de que los animales son solo un objeto y que pueden ser maltratados, sino también ir sensibilizando desde la lectura. Bueno, pues vamos acabando nuestro programa. Ha sido muy entretenido, hemos hablado de todo. Nos falta mucha información, como siempre. Como pero siempre. Hemos logrado que este día sea un tema muy especial para las mascotas. Recordemos la Fundación Paraíso Huellas. Los números telefónicos 099-8374-658. Está haciendo un sorteo de una moto 0 kilómetros y el valor del costo es $2. También busquemos el apadrinar a un cachorrito, donemos y estar siempre abiertos a que los perritos que estén en la calle, por lo menos darles agüita, por lo menos ponerle un pocito en mi... Ser empáticos también, ¿no? Porque no, creo que no nos gustaría que, a la final son como niños. Que un niño esté así pasando en la calle, son muy sensibles de ellos también y se merecen mucho cuidado. ¿Sabes que te cuento que en mi barrio, que es al norte, allá iban y botaban los perros? Y el vecino que no haya adoptado un perro no es vecino. O sea, todos los vecinos han hecho eso y los perros que no han sido adoptados les han acogido en las tiendas para que cuiden, para que darles de comer. Y cada día van llegando perritos, la responsabilidad, recordarles que les pongan un collar, que les pongan el nombre. Todos los días están publicando en las redes sociales de que se perdió el perrito, de que se escapó. Y es simple una responsabilidad. Leer, y voy a insistir, en el reglamento 0048, sí. La normativa. Hacerles esa invitación. Porque hay unas sanciones fuertes también. Esta ordenanza habla en concreto de la tenencia responsable de la fauna, de los animales domésticos que vienen a ser una fauna urbana. Y también la ordenanza 0048 nos habla de que incluso los animales que están abandonados en la calle también, de cierto modo, son responsabilidad de la comunidad. Y aún más las personas que son dueños de unos animales en específico, las obligaciones y los derechos que tienen con respecto a eso. Por motivos de tiempo ya no podemos hablarles como en extenso de esta ordenanza 0048, pero vamos a publicarlo desde nuestra página con aclaraciones, con apuntes pequeños, para guiar un poco también esto, porque los animales también son parte de nuestra familia. Y así es. Entonces, para despedirnos, Isabel, un mensaje final. Adopta un perro, adopta un gatito. Y pues mi mensaje final, no nos olvidemos de estos animalitos que se meten en tu corazón, que se meten en nuestras almas y que somos nosotros quienes somos los responsables de ahora de los animales. Y yo creo que Dios nos puso aquí en este paraíso que es el mundo para cuidar la naturaleza. Y ahora mira que también se está destruyendo. Se dice en datos curiosos que si es que el hombre desaparece de la tierra, la tierra se regenera 10,000 veces más que viviendo el hombre. No compres uno de raza, adopta uno sin casa. Pensemos en muchos animalitos que están esperando por un hogar y también no solo en bueno adoptarlos por el momento, sino en cuidarlos de verdad. Abramos las puertas de nuestra casa y de nuestro corazón también. Un gusto haber compartido un miércoles en el que no solo se habló de humanos, por decirlo así, sino que también hablamos de esa pequeña gran población que está olvidada. Saludos, Isabel. Saludo a mi hermana y a mi papi que nos están escuchando. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Mi nombre es Gaby Ordóñez y hasta la próxima. Muchas gracias. Igual la maga se despide. Un gusto haberte tenido, Isabela, con nosotros ahora. ¿Sabías que de entre más de 7 millones de mujeres, 3 millones son madres y de ellas, 122 mil son adolescentes? ¿Y sabías que de esas 122 mil madres, solo el 17% tienen acceso a una educación superior? Hoy en día la educación, el trabajo, la vida social y la maternidad ya no son campos separados. Mamá Universitaria presenta Aprendiendo y Criando. Un espacio de interés para madres y padres que todos los días